los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor, te clamarán y Él responderá, de toda angustia lo librará. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantad con gozo ante nuestro Dios, todo lo recto de corazón. En el Señor y gozaos justos en Él. Cantad con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor, y clamarán y Él responderá, de toda angustia lo librará. Alegraos en el Señor y gozaos justos. Cantad con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantad con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Gozarán delante del Señor, reclamarán y Él responderá, de toda angustia lo librará. Alegraos en el Señor, en el Señor. Alegres a su pueblo, su Creador, y se regocijen en sus santos, en su Rey. En Él me alegraré, en Él me regocijaré, mi voz levantaré, declarando Él es Señor. En Él me alegraré, en Él me regocijaré, mi voz levantaré, proclamando Él es Señor. Si el Señor es mi fuerza, ¿de qué podría temer? Y en su santa presencia, Él fortalece mi ser. Él fortalece mi ser. En Él me alegraré, sí. En Él me regocijaré, mi voz levantaré, declarando Él es Señor. Cosas ha hecho, no las podía callar, y en su santa presencia su nombre alabaré. ¿De qué podría temer? En su santa presencia, Él fortalece mi ser. Él fortalece mi ser. En Él me alegraré, me alegraré. En Él me regocijaré, mi voz levantaré, declarando el Señor. gozo y con pandero danzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad, Él es el Rey. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Así es. Toda la noche sin parar, alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.